Por fin, viejo. Tan difícil es tener un poco de responsabilidad, Román. Perdón, me retrasé un cachito. Un cachito. La puntualidad es una muestra de respeto, Román. Respeto. Bueno, no te pero claro, puché, como ya no respetan nada. Qué día tenemos hoy, por favor. Qué día tengo yo, sí. Nada, me demoré un cachito. Se casaron dos amigas. Estuve ahí en el civil y bueno, y me colgué un cachito, nada más. Pero bueno, eso pasa una vez cada... ¿Qué, tuviste dos casamientos? No, ¿cómo dos casamientos? Puche, se casaron dos amigas, son pareja y se casaron. Estos auriculares me parece que no andan. No te digo, ya no respetan nada. Y yo te pido a vos que seas puntual. ¿Dónde vamos a ir a parar, Román, con estos valores, por favor? ¿Pero qué valores, Puchero? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué valores? Todos, ¿qué Román? ¿Qué sé yo? Todos los valores, el orden, la ética, la moral, la responsabilidad. ¿Te suena responsabilidad, Román? Sí, ¿querés bueno. que te siga contando? El progreso, el respeto, la familia, Román. Bueno, ellas son una familia, Puchero, ¿qué estás diciendo? Pero eso, a nosotros no nos enseñaron eso, Román. Bueno, nada, qué sé yo que te enseñaron, Puchero. Nada respetan, nada. Están echando a perder todos los valores. Familia, por favor. Puchero, para. ¿Qué? Vos no estabas divorciado. Ah, bueno. Si me vas a faltar el respeto. ¿Pero así, de qué me hablás, me voy. Entonces? Primero llegás a la hora que querés y después me decís esto. A mí, un tipo de bien, con buenas normas, con principios, Román, pero no te vayas, Puchero, no te calentes sí, así. Sí, claro, no. ¿Qué sé yo? ¿Me venís con semejante moralina? Digo, bueno, ¿qué sé yo? ¿Moralina yo? Sí, moralina. Valores, Puchero. Román, a ver si me entendés. ¡Valores! Está recaliente. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Empieza un programa para la familia, con el debido respeto que se merece nuestro auditorio y con los valores de una patria en paz. Empieza otra vez, La Tierra Detrás de Mis Ojos. La tierra que hay detrás de mis ojos. Don Santos era el abuelo de mi primo, el Colo, un viejito huesudo, de brazos largos, que se vino desde Entre Ríos a laburar la tierra de mi pueblo y a dejar sus musiquitas. Sí, porque tocaba, a tientas, casi con una memoria en cada dedo que se apoyaba sobre las teclas. Por las tardes, una manta sobre las piernas, y a sacarle algunas melodías al instrumento que lo acompañó a cruzar la orilla. Yo lo veía todos los días porque jugábamos a la pelota en el campito de al lado y nos metíamos en su terreno para tomar agua. Me parece ver todavía a todos haciendo la cola detrás de la canilla, con las rodillas peladas, la tierra en los tobillos, mientras debajo del alerito, más allá del sauce, Don Santos tocaba y tocaba. Cuando cobraba la jubilación, nos compraba churros, me acuerdo. Y a la tardecita, cuando ya el campito era un baldío desierto, Don Santos ponía el único disco que tenía y que no sé quién le había regalado. Era El Trovador, de Facundo Cabral. Me acuerdo patente. Empezaba, mirá, con No soy de aquí ni soy de allá. Seguía con Vuele bajo, Al ladrón. Después, dale Federico, si no le erro. Y ya por la mitad del disco, después de la canción Juan el Pobre, venía La Señora Moralina. Y yo no sé qué había ahí, si lo risueño de la música, o el decirlo de Cabral, o algo en la letra, pero quedó acá, como guardada en ese almacenamiento cancionero que tenemos y llevamos por el mundo. Y si repaso la letra, me parece escuchar el tarareo del viejo Santos arriba de la voz del cantor diciendo: quiero que todo el pueblo se entere quién es la señora Pérez de Mendizábal Jiménez, más conocida como la señora Moralina. Combate públicamente bikinis y minifaldas y baila en el club privado poco más que descalza. Esa es la señora Moralina. Ha iniciado una campaña estética y moralista, afeitando al Martín Fierro, a Jesús, a Juan el Bautista. Ha cubierto las estatuas que no tenían vestido y le cortó un poco el pelo a San Martín y a Meguino. Esa es la señora Moralina. Cosas que se acuerda uno, vaya a saber por qué voces. A mí me parece que hay un problema de valores. Argentina, ¿cómo se construyó? Bueno, vinieron tus abuelos, mis abuelos, vinieron a trabajar, no vinieron a buscar un plan social o un empleo público. Valores republicanos es un tema que está muy inserto en la realidad actual de la Argentina. Entonces, tener alineados los valores personales y los profesionales me parece fundamental. Yo creo que hay una moral en el crecimiento económico. La Iglesia Católica te invita a orar y reflexionar sobre los valores que engrandecen el país. Los valores, tanto personales como institucionales, juegan mucho. Mi primera premisa fue, tengo que armar un equipo de buenas personas. A mí me parece que hay un problema de valores. Yo tengo derecho a que vos me des la casa, tengo derecho a vivir de tu trabajo, tengo derecho a todo y no tengo obligaciones de ninguna clase. Y ahí hacíamos charlas en escuelas donde decían, preguntábamos si copiarse era como similar a la coima, la copia y la coima. Mi lema es pro patria, pro familia, pro vida. Yo creo que la prosperidad económica viene asociado a grados crecientes de libertad. Los valores, valores. Hoy, nuevamente, hombres y mujeres irán a trabajar temprano, irán a estudiar, protegerán a sus compatriotas. Hoy, como siempre en la historia de nuestro país, los argentinos honestos, que aman a sus hijos, que aman a su país. Y un modelo de país que defendemos nosotros, de ciudadanos libres, de ciudadanos que tengan educación de calidad y que tengan trabajo. Argentina se construyó con trabajo. Y acá quieren construir la Argentina con planes sociales y con empleo público, o sea, con cultura de la dádiva. Todos de arriba tomando mate y ninguno laburando. No puede ser. Y me parece que todas esas cosas de cumplir con la ley no quiere ser ni ser represor, ni ser intolerante, ni ser mal compañero. Al contrario, es ser buen ciudadano. El primero y central es el respeto a la persona. El segundo es el respeto fundamentalmente a las normas. Es un problema. Es político, pero previamente es un problema de valores que ya impera en la sociedad argentina. Saben, quiero decirles, sus principios son para comer al bistec. Dicen que cooperarán en arreglar el mundo, cuando en realidad les chupa un huevo. Dicen que cooperarán en arreglar el mundo, cuando en realidad les saben, quisiera darles la dirección donde se sacan las caretas. Saben, quiero decirles, sus pensamientos solo llevan a la nada. Dicen que cooperarán en arreglar el mundo, cuando en realidad los siempre serán unas mamás, porque no pueden ocultar que son mamás. Verás, siempre estarán los que los recuerden. Verás, siempre sabrán que fueron mamás. Verás, siempre estarán los que no se olvidan. Verás, siempre serán unas ratas. Los valores por cadena nacional. Como si para aprenderlos hubiera que decirlos. Como si al escucharse se pudieran comprar esas palabras, esos valores dichos. Viendo listas electorales con el nombre de Más Valores, o Valores Republicanos, o Valores y Democracia, pareciera que hay algo forzado ahí, ¿no? Cuando algún viejo de alma vieja viene con el discurso de en mis tiempos había valores, habría que calcular, digo, así en el aire, en qué año nació, si cerca de la ley de residencia, donde el inmigrante era una amenaza para el orden nacional, se lo echaba a patadas, ¿no? Si cerca de una Argentina centenaria que reprimía y hambreaba a los obreros, repreguntar qué valores eran los de antes, en bocas de los moralinos, claro, si a una década la nombramos en los manuales como infame. O tal vez serían los valores Dios y patria, gritados desde los aviones que bombardeaban a su mismo pueblo en la Plaza de Mayo, y Cristo vencía, y todo estaba en orden entonces. O el valor del saber, del ciudadano educado, con honganía entrando a reprimir a las universidades, desalojando a estudiantes, docentes, con su cuadrilla de la Dirección General de Orden Urbano. Dirección General de Orden Urbano. ¿De qué valores nos hablan? Y como en la actualidad y también allá atrás tenemos ejemplares moralinos para ir visitando, podríamos ir arrancando por algunos personajes que en su tiempo, en esa degeneración del 80, empezaron a escribir los valores y en esa demagogia pudieron articular la palabra patria y poner ahí adentro todos los valores que hasta hoy se repiten y en boca de algunos ejemplares de moda también. Ahora los comunicadores y las comunicadoras populares de esta patria nos van a contar a un militar que decía progreso, que era un historiador de la moral y que fundó un diario que en sus titulares tiene todavía los jueces de las creencias y las virtudes argentinas. Hola, cumpa, acá estamos. Me queda una duda para lo de Mitre. Mi nombre es Sergio Eichler, compañero de La Mosquitera, profesor de historia. Eran toda una generación, le llaman la generación del 80, yo digo la degeneración. No sé si es por ahí que andamos pensando el panorama de Mitre en el contexto geopolítico. Y la verdad que les voy a contar ahora un poco la historia de Bartolomé Mitre. Pero ya te digo, era un liberal ilustrado, tal es así que cuando lo sepultaron, gracias a Dios, espero que no vuelvan de ninguna forma. A eso nos referimos con lo de Mitre, ¿no? Bartolomé Mitre fue un investigador, tradujo la Divina Comedia del italiano al castellano, fue un estratega militar. Dentro de ese contexto, Bartolomé Mitre tiene la experiencia y tiene el mote, digamos, de ser un militar de medio pelo. ¿Sí? Muchas veces le tocó enfrentar a armas y realmente le tocó perder, nunca ganó una batalla a Bartolomé Mitre, a pesar de que tenía los ejércitos más poderosos. En la batalla de Pavón, que venció al general Urquiza, trajo mercenarios de Europa. ¡De Europa! Es decir, casi una metáfora de la paz con armas, en un periodo que se va constituyendo geopolíticamente, o el ensayo del sistema mundo capitalista, ¿no? Fue presidente de la República Argentina, luego fue senador. En palabras de Alberdi podríamos decir de que Bartolomé Mitre fue aquel que reconstruyó, fue uno de los impulsores de la República de los Posibles y no de la República Verdadera. ¿Qué significa esto?

llorar lo que no merece ser llorado. ¿Cómo dejar lo que ya debió habernos dejado? ¿A dónde voy? No me sirve la claridad del camino. Quiero la niebla y la bruma que me llevan como adecuado equilibrio entre el derecho y la obligación de trabajar justifica plenamente la recompensa de compartir con los nuestros una vida mejor. La libertad da derechos y crea obligaciones. Año 1977. Así arrancaba la transmisión de Radio Belgrano, AM950, enseñando valores con sermones moralinos y con canciones que te hacían parte del deber de ser buen argentino. Esos mismos tipos, los que nos medían la patria con su escala de valores, son los que cuando la gente donaba chocolatitos para la pibada que estaba cagada de hambre en Malvinas, los revendían los kioscos de la ciudad, por cajas, de a muchos, y a un buen precio para que el comerciante, que como buen hombre de bien tenía todos los impuestos al día, para que el comerciante pudiera hacer una diferencia, gracias al favor del milico. Son los que decían que las islas estaban bien, que comían mejor que en su casa, y cuando su familia los vio bañarse al regreso, no pudo creerle semejante hueserío. Los que hablaban y hacían hablar por radio de obligaciones y deberes del buen ciudadano son los que vestían a sus hijos con ropa de pibes que se habían llevado, como la maestra que vio en su alumna, la hija del comisario del pueblo, el pullover de su vecino, hasta ese momento preso por desorden, por esto de infringir las reglas de convivencias en una sociedad. Son los que moralizan lo desmoralizado, y al soldado Carrasco lo mataron en un baile del servicio militar, ahí donde te enseñan a respetar, dijeron siempre. Suena linda la cancioncita de Radio Belgrano, pero ¿con qué ideales decían defender el país? Una escala de valores que, cuando salen del cuartel, ya no valen nada. Se escuchará a continuación la palabra del señor vicepresidente provisional de la Nación, contraalmirante Isaac Francisco Rojas. Hemos aprendido todos que defendiendo la libertad del vecino, también defendemos la propia. Con estas convicciones, con esta fe entrañable en nuestra propia capacidad y voluntad de defender para siempre la libertad en la Argentina, compartimos hoy la alegría de la recuperación constitucional y democrática que es la obra de la Revolución Libertadora. No queremos que se vuelva a poner precio antojadizo a nuestra libertad. Habla el teniente general Juan Carlos Onganía. Los argentinos nunca nos hemos rehusado al trabajo y al esfuerzo cuando ellos nos fueron solicitados con honestidad, al amparo de la justicia y en nombre de la dignidad de la nación. Propongámonos ser un ejemplo y practiquemos con entusiasmo el amor, la generosidad y el patriotismo, que son virtudes proverbiales del espíritu argentino. Su Excelencia, el señor Comandante en Jefe del Ejército, Teniente General don Jorge Rafael Videla. Ganar la paz es consolidar la victoria militar sobre la base de la afirmación de nuestros valores en esos otros campos que hacen a la cultura, lo político, lo social y lo económico. Única forma realmente de haber derrotado a esta estrategia de la subversión con una estrategia argentina, netamente argentina. Poner orden en lo que era desorden, moralizar lo que estaba desmoralizado, equilibrar la economía y en el tiempo llegar a plasmar este tipo de democracia auténticamente representativa, con sentido federalista, realmente republicana, a través de instituciones revitalizadas que hagan de esa democracia una democracia fuerte y estable. Su Excelencia, el señor Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, Brigadier General don Orlando Ramón Agosti. Estamos convencidos que es necesario asimilar y defender en todo su contenido conceptos tan simples como Dios, patria, familia, libertad, justicia. Sostenemos la familia y el hogar como el primer núcleo de formación y de realización del hombre. Y exaltamos el concepto de patria como su primera comunión con sus hermanos, su tierra, sus ideales, el legado de sus mayores y el proyecto en común para el futuro. Hasta aquí ha transmitido LRA Radio Nacional, la que a partir de este momento prosiguen con la difusión de sus respectivos programas. Respondiendo al clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército y de la armada, hemos asumido el gobierno de la nación. Ahora nos vinimos para el año 1930. Está hablando el general José Félix Uriburu, que acaba de dar el golpe que derrocó a Irigoyen, con un patriótico apoyo y educado en las leyes, dice. En este discurso, Uriburu dirá que la libertad queda librada al espíritu patriótico de los ciudadanos y al buen sentir de los habitantes del país. Pero ¿qué vendría después? ¿Cuál es el placar de los moralistas que tienen guardado ahí? O más bien, son gente de andar entre las oscuridades de los sótanos, donde no se escuchan los gritos y uno de sus valores preferidos es la violencia. Vení, acompáñame, porque acá cerquita, sobre la avenida Las Heras, en la penitenciaría, hay un sótano. La medida de la libertad queda librada al espíritu patriótico de los pueblos. Acá se guardaba el orden político, un orden que, como buen valor, necesita de agentes, de cuadrillas y de algunos tratos que nada tienen que ver con la paz que predican y supuestamente garantizan. Después la historia argentina nos mostrará otros centros clandestinos, en sótanos, en altillos, en talleres, en mansiones, en comisarías, en capuchas, donde sea. Pero acá, en este sótano, se probaron métodos de tortura que se repetirían en las otras dictaduras y hasta harían gritar a una nieta del tipo que acá mismo torturó. Ellos que siempre hablaron del valor de la familia. Hasta el golpe de Estado de 1930, la sección Orden Político era una repartición casi anodina en la burocracia de una policía que había naufragado muchos años en la desorientación. La sección, apenas asumió Uriburu, se dio el control a Leopoldo Lugones, el hijo del poeta. Lugones hijo ya tenía experiencia en los organismos públicos. había sido director del reformatorio Olivera, pero fue exonerado por matar a palos a un interno. Lugones hijo no había tenido una infancia feliz, pero no había dudas de que quería ser policía. A los 16 años se había ofrecido como aspirante a la sección de investigaciones. Lo hizo con su propia invención, un instrumento para torturar y hacer declarar a los detenidos. Lo había probado con animales y le había dado resultado. Lugones hijo le dio impulso a la repartición policial. Bajo su gestión llegó a tener 300 agentes a su cargo que caminaban las calles en busca de cualquier frase en oposición al gobierno como argumento de una detención por conspiración que luego se pagaba con cárcel y torturas. En virtud de sus procedimientos, sus víctimas denunciarían que sentía placer por los castigos físicos y morales. Lugones hijo provocó una revolución en las técnicas represivas de la policía. Hasta su gestión, los agentes se valían de cachiporras de goma o de la prensa, que oprimía distintas partes del cuerpo de los detenidos para sus hábiles interrogatorios. Lugones hijo produjo el salto cualitativo. Presentó nuevos instrumentos de tortura para hacer más eficaces los interrogatorios policiales. Los utilizó en los sótanos de la cárcel de la penitenciaría de la calle Las Heras. La picana eléctrica, los tacos y el triángulo fueron probados sobre los cuerpos de miles de detenidos por el régimen. Después de la estadía en el sótano de la penitenciaría, el régimen de Uriburu acostumbraba a hacerle firmar una declaración judicial a los detenidos en la que reconocían que habían sido bien tratados. Con el trámite resuelto, los enviaban al pabellón tercero bis de la cárcel de Villa Devoto. Llegaban despedazados. Un periodista radical de Pergamino apareció golpeado y ciego. Alcides Costa, dueño de una imprenta en Rafaela, llegó paralítico y mudo por las torturas. Un obrero, Vázquez, fue ingresado al pabellón después de pasar toda la noche atado, escupido e insultado y con simulacros de fusilamiento en los bosques de Palermo. Lo mismo sucedió con Franco Cacci, anarquista, torturado y golpeado a puño hasta desmayarlo, o con Rafael Nevado, con los pies quemados y la marca de una cuerda que le había oprimido la garganta hasta dejarlo sin aire. Marcados a fuego. La violencia en la historia argentina. Marcelo Larraqui. El esclavo feliz limpia sus herramientas. Piensa en otro país al que va dando vueltas. Está tan quieto ahí y la mañana muestra su sombra y va su cara de perfil sonriendo de a poco. Tiene una cicatriz porque está enamorado y el sol lo cuidará a donde vaya. Que no se puede tener. Mil cosas cosas simples, tan simples. El nombre de una mujer lo hará soñar tan fiel que en esa imagen se perderá para sus huellas y al establo él llegará para montar su caballo detrás del amanecer y el sol lo cuidará. Donde vaya, lo seguirá detrás. A esta altura del capítulo, ya podríamos ver una doble vara de los valores, ¿no? O un decir tribunero de esos valores, no sé, como decíamos al principio, como si al decirlo se incorporaran, como por arte de magia o de moralina, como si los valores se pudieran comprar, regatear, negociar. Los eslogans de la responsabilidad, la práctica de la pura verdad, el purismo de los principios de otras generaciones, el orden garantista, el respeto a las instituciones, suele pulular en los medios, en la política, pero pasa también que esa liga de la ciudadanía del bien sobrevuela en lo cotidiano, además, ¿no? Un vecino ejemplar que se levanta temprano, que sonríe a tu paso, que saca la basura a horario, paga sus impuestos, o al menos eso dice, una vecina que va a su misa dominguera y luego prepara el almuerzo familiar y pone caramelitos en los bolsillos del nietaje, podría acaso enumerar su tienda de valores y sus ferias de la moral, pero ¿qué pasa en su sótano? Sí, ahí donde nadie ve, en la oscuridad en la que se movían los salvajes unitarios, en las tinieblas que ocultaban las mentiras de Mitre, en la corrupción de las donaciones, de la caridad, pareciera que sí, que hay valores que se comparten, valores que se reparten y valores que apenas se empalabran. Y en medio de todo esto, de lo que se dice, lo que se hace, de lo que se vende, hoy nos acordábamos de un cuento de Cortázar, que antes de ponerle su voz, nos advierte como si supiera del programa de hoy, dentro del panorama latinoamericano, en este tercer mundo con el que acabaremos algún día, a nadie puede extrañarle demasiado este cuento sin moraleja. Un hombre vendía gritos y palabras, y le iba bien, aunque encontraba mucha gente que discutía los precios y solicitaba descuentos. A 10 de 15 la mochila, 10 de 15. El hombre accedía casi siempre, y así pudo vender muchos gritos de vendedores callejeros, algunos suspiros que le compraban señoras rentistas, y palabras para consignas, slogans, membretes y falsas ocurrencias. Tenemos también una puerca que tiene dos cuerpos con ocho patas y una sola cabeza, señores. Pasen, pasen. Arriba,

es amor a los demás que trabajan por el bienestar común, es amor a la justicia como instrumento del equilibrio para la dignidad del hombre, es amor a la paz para gozar de la vida, amor a la libertad, no la libertad de unos para vivir de otros, sino la libertad de todos, la libertad para que existan mis hijos, mi hogar y el barrio y los pueblos y todos los contornos donde nos ha correspondido forjar nuestro destino, sin yugos propios ni yugos extranjeros. Rey, el canto que lanta enche, cañí que me tripan sumón enón, guitarra meu el canto que no, quien falca me sumú, ni neyen meu. Y cómo no volver a este patio de Don Santos, si todavía me parece escuchar al churrero de aquellos años, y te diría que hasta el mismo viejo puede que aparezca en el eco del tiempo, buscando entre los dedos huesudos alguna melodía. Cómo no volver a este patio que nos nació el programa de hoy, y que se abrió otra vez para nosotros y nosotras, con la canilla para tomar agua en fila y seguir jugando. Ahora, donde estaba la canchita nuestra, al lado de este baldío, ya hay una plaza con hamacas, sub y bajas, madres sentadas al sol o jugando con el piberío. Y tal vez no suene la canción de Cabral sobre la señora Moralina, porque acaso no haga falta, porque quienes están jugando en la plaza de al lado no andan comprando los valores que alguien anda vendiendo por la historia y por la tele. Por ahí están creciendo con los valores del juego, de la ternura, de tratar de hacer pie en un mundo un poquito más feliz. Si agarrás por la esquina, seguro que ves el tapial con afiches y frases que hablan de valores, pero por ahora acá, en el mismo terrenito donde supo andar el viejo Santos, nadie compra lo que nos quieren vender, a menos que pase el churrero de veras. Entonces habrá que comprar de a docenas, porque fuimos muchos y muchas armando este capítulo. Sofía Lobisek, Matías de Pascuale, Ever Torales, Yamila Galicer, Juan Pablo Berch, Nacho Garabaglia, Mora Seoane, Fernando Gómez, Nico Crespién, Víctor Hugo Alegre y Román Solsona. Nos quedamos por acá nomás. ¿Quién te dice? En una de esas, el viento trae alguna musiquita de Don Santos y entonces él estará sentado con la mantita sobre las piernas antes de ir a poner el disco de siempre para que escuchemos aquella canción. Chao. Hola Román, te paso los créditos del programa de hoy. Alicia Carlucci leyó un fragmento de Historia Argentina de José María Rosa. Juan Pablo Berch le puso voz a Marcados a Fuego de Marcelo Larraqui. Y Julio Cortázar nos leyó su cuento Sin Moraleja. Escuchamos las voces de Ariel Vélez por FM La Riera, Betty por Radio Barrial Comunitaria y Sergio Esler, Radio La Mosquitera, contándonos quién era Mitre. Nuestro amigo Ezequiel Vera Rolón también tuvo que ver en los sonidos de hoy. Las canciones que escuchamos fueron Saben, por Las Pelotas, Cómo, por Gabo Ferro y Luciana Yuri, Criminal Mambo, por Los Redondos, El Esclavo Feliz, por Pablo Dacal y El Manifiesto de Víctor Jara, por colectivos de artistas de Chile y Argentina. Bueno, hasta ahí. Si pasa el churrero por el barrio, tráete una docena, ¿eh? Un abrazo.